ahí estamos grabando, entonces marcamos hoy. Día 2, paisajes invisibles, clase... ¿Qué clase es esta? ¿Con quién estamos? Taller 5 de investigación. Eso, pero entonces ya no tiene que ser usted tan rígido, puede ser así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Y si le pones aquí, no se deja de grabar. Si no, si le hundí el stop.